En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que hoy viene pues cargadita y calentita a través del 101.4 en Teleelch, en Radio Marca. También para los que nos veis en la gran pantalla en Teleelch y los que nos podéis ver o escuchar en teleelch.es desde cualquier parte del mundo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes 16 de mayo de 2017. ¡Arrancamos! Tras dos días duros de asimilar la situación y las críticas tras la caída en picado al descenso, los jugadores de la primera plantilla del Elche reaccionan. El capitán del Elche, Sergio Pellegrín, afirma que no están muertos, que van a pelear a muerte en Getafe y que tienen mucha fe en la salvación. Yo tengo mucha fe, tengo mucha. Si no tuviese fe, no vendría ya. O sea, estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido este viernes. Estoy convencido de que vamos a sacar algo bueno y estoy convencido de que este grupo va a responder. Es una situación difícil, todos lo sabéis, lo estamos pasando mal. Toda la gente que ir a Elche está pasando un mal momento, pero ahora yo no. Ni yo me voy a hundir, ni los que estamos ahí dentro nos vamos a venir abajo. Vamos a pelear. Estos cuatro partidos que nos quedan por delante, vamos a pelearlos todos. Máximo nivel. Vamos a hacer todo lo posible para que esa suerte cambie y que las cosas salgan lo mejor posible. Bueno, pues que lo diga otro, igual me daría menos confianza. Que lo diga Pellegrín es otra cosa. Álex Fernández, el centrocampista blanquiverde, fue anoche rotundo en a todo gol en Teleelch al afirmar que él, o en este caso que el que no quiera estar en este barco, se puede bajar. Álex Fernández quiere jugar con compañeros convencidos. Sabemos que somos los protagonistas y que esto lo tenemos que hacer nosotros. Yo personalmente quiero jugar, quiero ayudar para sacar esto adelante, me veo con fuerza y con ganas. Creo que se lo debo al Elche y a esta afición. Y sobre todo los trabajadores del club que lo están pasando muy mal porque bueno, no estamos dando la talla de este gran club. Y quiero jugar con compañeros que sepan que pueden sacar esto adelante. El que no quiera estar en este barco se puede bajar, pero creo que estamos todos metidos, que estamos todos al 100% y hoy en la charla que hemos tenido he visto a la gente muy, muy enchufada y con ganas de darle la vuelta. Las reacciones tras la debacle. Una plantilla que hoy ha vuelto a entrenar a puerta cerrada para preparar un partido duro, durísimo, como va a ser el del próximo viernes a las 9 de la noche frente al Getafe. Por cierto, ya sabemos cuándo se juega el siguiente en el Martínez Valero, Elche-Reus, jornada 40, la semana que viene, domingo a las 6 de la tarde. Un domingo. Y a nivel institucional, el expresidente del Elche, José Sepulcre, responde al comunicado que ayer envió a todos los medios, Skyline International. Y en ese comunicado sostiene el expresidente del Elche, leo textualmente: sostengo rotundamente que la información dada por Skyline es un engaño realizado con mala intención en un momento crítico del Elche. Además, en su comunicado, que luego leeremos, como ayer leímos el de Skyline, afirma que es mentira, que nunca ha mantenido negociación alguna con Skyline ni los conoce de nada, que jamás ha realizado oferta a Skyline.

en su futuro deportivo y profesional, y yo confío en jugadores como Sergio Pellegrín. Sergio Pellegrín, hoy era un día para evidentemente salir a rueda de prensa, para dar la cara y para no solo escucharle, sino mirarle a los ojos. Se notaba con un grado de emotividad sus palabras, porque a Sergio Pellegrín no lo vamos a descubrir. Ojalá hubiese 22 Sergio Pellegrines o 22 Ninos, Edu Salvacares, futbolistas, que, y los estoy poniendo de ejemplo, no por desprestigiar al resto, de lo que saben que hay en juego en la entidad. Ya sé que ellos se juegan mucho su futuro y su profesionalidad, pero ellos son, como decía sabiamente David Vidal, que por cierto va a disputar el playoff con su Lorca, el playoff de ascenso, ellos son aves de paso. Aquí los que se quedan son los de siempre. Los aficionados, el club, la ciudad, y no es lo mismo. Para nada es lo mismo estar en segunda división que en segunda B. Y sería durísimo en 2 años pasar de primera, injustamente, a segunda división B. Pellegrín, lo primero que le preguntamos es si tienen fe, si de verdad, que no sean palabras vacías, creen en lo que ahora mismo parece un milagro. No lo es tanto. Habría que ganar 2 partidos. A lo mejor un empate más, un empate menos, pero en 48-49 va a estar la permanencia. Quedan 4 partidos. El problema es, viéndolo visto frente al Mirandés, ¿quién tiene fe en que esta plantilla va a ser capaz de ganar al Getafe? Pues mira, esto es fútbol y a veces es tan extraño, y no debe ser tan extraño, que el Elche le pueda ganar al Getafe. En condiciones normales, ya lo sé. Ahora parece que el equipo sea un muerto andante. Pero tienen que reaccionar por orgullo. Y por muchas más cosas. La pregunta es directa. ¿Creen en la salvación? Yo tengo mucha fe. Tengo mucha. Si no tuviese fe, no vendría ya. O sea, estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido este viernes. Estoy convencido de que vamos a sacar algo bueno y estoy convencido de que este grupo va a responder. Es una situación difícil, todos lo sabéis, lo estamos pasando mal. Toda la gente que quiere a Elche está pasando un mal momento, pero ahora yo no, ni yo me voy a hundir ni los que estamos ahí dentro nos vamos a venir abajo. Vamos a pelear. Estos 4 partidos que nos quedan por delante, vamos a pelearlos todos, todos, todos, todos. Máximo nivel. Vamos a hacer todo lo posible para que esa suerte cambie y que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Y a qué argumentos se agarran para tener esa fe? O sea, que todavía tenemos opciones, ¿eh? Llevamos una dinámica muy mala de 5 partidos, tenemos opciones, no estamos ni muchísimo menos muertos y que mientras tengamos opciones las vamos a pelear todas, todas. Así que eso es lo que hemos transmitido en el vestuario. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a pelear a muerte. Sabemos que es un partido difícil, contra un rival difícil, pero nosotros nos jugamos mucho y vamos a salir a por todas. ¿Se han reunido con el consejo? ¿Qué han hablado? Sí, todo positivo, todo positivo. Cosas positivas, todo. Todo positivo. No basta tan bien con ser positivo solo, ¿eh? No, hay que tomar soluciones, hay que tomar medidas y ya está. Todo, ya te he dicho, hemos hablado con la plantilla, hemos hablado con los que tenemos que hablar y todo va a ser muy positivo y buenas sensaciones. Vamos a tener el viernes. Es el momento de que los veteranos den ese paso al frente, que yo creo que no es el momento ahora. El momento debió ser hace ya un mes, cuando veíamos que el equipo en Córdoba se alineaba con Toril, le daba todo su apoyo, estaban a muerte, pero el equipo claramente iba a cuesta abajo y sin frenos. Bueno, los veteranos desde el principio de liga estamos para ayudar en todo lo posible, en transmitir cosas positivas, en ser un ejemplo. Eso es lo que he intentado hacer todo el año. Y en estos momentos que son los más difíciles de todos, creo que es cuando tenemos que ser más contagiosos, contagiar nuestro parecer y sobre todo los que llevamos tiempo aquí, que hemos vivido muchas situaciones buenas aquí. Y sabemos lo que es el Elche, queremos contagiar a la gente de que aquí hay que pelear a muerte. De cabreo en las concentraciones, pero después de los partidos. No, bueno, yo no, te puedo asegurar que yo nunca he estado cabreado antes de un partido, yo por lo menos. Yo por lo menos, y creo que mis compañeros no os he visto cabrear, no sé, eso ya es cosa vuestra si habéis detectado algo. Yo no, desde luego, yo antes de un partido lo último que estoy es cabreado, está claro. Se le preguntaba por los problemas físicos del equipo. Bueno, realmente yo creo que está relacionado todo con la mente, ¿no? Con la ansiedad. Cuando las cosas no salen, parece que estás mal físicamente y se buscan muchas excusas. Buscas un porqué, ¿no? ¿Por qué no salen las cosas? Y una de las situaciones que se busca ahora es esa. Creo que está todo relacionado. Yo no vi al Mirandés mucho mejor físicamente el otro día. Lo que pasa es que, bueno, ellos no tenían esa ansiedad, no tenían esa necesidad y nosotros sí. Al final tenemos una situación en la que queremos buscar la victoria, no nos salen las cosas como queremos y, bueno, el equipo está ansioso, está atenazado y da la sensación de apatía o de bajón físico. Bueno, yo creo que todo está relacionado, ¿no? Yo estoy convencido que si estuviésemos en puestos de playoff, no se vería una situación como la que vemos ahora. Por lo tanto, para Sergio Pellegrín no es un tema físico. Yo aquí sí discrepo de él, pocas veces discrepo de Pellegrín, pero en esta ocasión sí. Primero porque se ve. Segundo, porque lo ha reconocido el propio entrenador. Cuando llegó y en Mallorca, reconoció que es difícil trabajar el aspecto físico ya a final de temporada. Hay lo que hay. Es más, un compañero suyo, y esto no se trata de crear polémica, sino de contrastar opiniones, un compañero suyo, Álex Fernández, ayer reconocía en A Todo Gol que han pegado un bajón físico, que hay bloqueo anímico, pero físicamente han bajado. Escuchamos a Álex Fernández. La verdad que van pasando las jornadas y vas sumando derrotas y al final todo lo que trabajas no se ve reflejado en el campo, pero como tú dices, quizás sea un bloqueo anímico y si es verdad que hemos pegado un bajón físico, nosotros incluso lo hemos notado, no vamos a mentir a nadie, pero estábamos trabajándolo para llegar fuertes. El otro día, a pesar de la derrota, creo que el equipo, bueno, el Mirandés no llegó, no tuvo ocasiones, pero nos faltó ese punto de agresividad arriba para llevarnos los tres puntos. No vamos a engañar a nadie, si es verdad que hemos dado un bajón físico, nosotros lo notamos. Es que hay cosas que no se pueden esconder. Yo creo que Pellegrín, posiblemente al no estar en el campo, no lo nota, como el resto de compañeros, que en este caso lo notan y desde arriba se ve. Dejando esto aparte, el tema del bloqueo mental, yo creo que sí es ahora mismo lo más importante, el poder despejar la mente, el resetear, hacer tabla rasa. ¿Esto se puede conseguir? Mental, lo que estoy diciendo, está todo relacionado, ¿no? Yo creo que mal físicamente, no veo que el equipo esté mal físicamente. Es verdad que las cosas cuando no salen, la cabeza no funciona y es difícil. Hay que buscar alguna excusa, ¿no? Como lo que decía, pero realmente una vez cuando se gana ya todo parece que está mucho mejor, o sea que no, vamos a intentar eso, limpiar la mente. Ahí es la clave, limpiar la mente, porque físicamente, aunque a él no se lo parezca, hasta sus compañeros lo reconocen. ¿Son conscientes de lo que puede suponer un descenso? Sí, lo hemos hablado, pero es que somos conscientes de la realidad. Es decir, cuando nosotros perdemos o cuando la situación es mala, los más perjudicados somos nosotros. Que no ganamos para hacerle un favor a los demás, ganamos porque salimos beneficiados nosotros y cuando perdemos los perjudicados somos nosotros. Nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando nosotros a título personal, somos conscientes de lo que está jugando la afición, lo que está jugando los trabajadores del club, todo. Salimos al campo con la mejor de las intenciones, os lo aseguro. A veces las cosas no salen, no es una situación fácil para nosotros, no lo es. Pero intentamos hacer las cosas bien. No es fácil salir de esta situación, pero como he dicho al principio de esta rueda de prensa, tengo muchísima fe y quiero contagiar cosas positivas dentro de este vestuario. Yo estoy convencido que haciendo un buen papel esta semana vamos a tener muchas posibilidades de salir, muchas. Pero tenemos que creer, ¿eh? Tenemos que creer de verdad. Esa es la clave, creer de verdad. ¿Se lo creen? Porque una cosa es decirlo. Insisto, en Pellegrín yo me lo creo. Porque él ha sido futbolista, porque él hace un año a estas alturas estaba viviendo el otro extremo, estaba luchando por ascender y ascendió directamente, se veía en primera y ahora le toca pues bailar con la mafia. Pues chico, esto es el fútbol, esto pasa, vale, de acuerdo, pasa, pero es que quedan 4 partidos, es que quedan 12 puntos, es que no se le está pidiendo un imposible, se le está pidiendo intentar conseguir dar la machada en Getafe y luego ganas al Reus en casa. Y te metes con 48. Ya sé que es ganar 2 partidos seguidos. Los famosos 2 partidos seguidos. Fíjate tú cómo es paradojas del destino como en la vida, que los va a conseguir justo para salvarse. No ha sido capaz de hacerlo en toda la temporada. Y alguien ya me dirá, mira qué iluso. Pues lo siento, soy un iluso. Tengo que agarrarme a estos futbolistas. Estos son los que nos tienen que salvar, no otros. No nos pueden salvar los de otros equipos. Nos tienen que salvar estos. Que tienen que tirar de orgullo, de amor propio, de profesionalidad, de sentimiento. Estos son los que tienen que salvarnos. Y el Elche se tiene que salvar, se va a salvar. ¿Se lo creen los futbolistas? Esa es la clave. Si ellos creen, hay muchas posibilidades. Desde luego, si no se lo creen, no. Yo creo en Pellegrín, porque le he mirado a los ojos mientras me hablaba. En los demás, en Álex Fernández también lo creo. Le miré a los ojos anoche mientras me hablaba. Se lo creía. También ambos han dicho que es difícil. Pero una cosa es ser difícil y otra es no ver ninguna opción. La pregunta es, ¿y los demás se lo creen? Claro que hay que tener fe. Y ellos son los que tienen que contagiar ahora mismo al grupo. Los que de verdad estén convencidos. La única esperanza son ellos. Está claro. Somos nosotros los que vamos a jugar el viernes y vamos a intentar sacar el partido. Está claro. Nosotros cuando tomamos la medida de... Lo hemos hablado, lo de los autobuses y financiar, lo hacemos con la mejor de las intenciones. No es para desviar la atención de ningún tipo. No, nosotros, esas medidas que tú me nombras, se están haciendo todo, todo dentro de ese vestuario. Estamos haciéndolo todo para que las cosas salgan. Esto es fútbol. Es que esto es fútbol. El día del Mallorca tuvimos dos ocasiones claras y si las metes estaríamos hablando de otra situación. Te meten el gol en el último minuto fuera de juego. ¿Vale? Ya lo vemos todo muy negro. El otro día igual, tuvimos dos ocasiones también muy claras para ganar el partido contra el Mirandés, pero te nos meten en el último minuto, ¿vale? Ya parece que el equipo ya no quiere, sí que queremos, de verdad que queremos. Si lo hablamos toda la semana y trabajamos muy duro toda la semana para sacar esta situación, repito, los más perjudicados somos nosotros, todos salimos perjudicados, pero nosotros muchísimo. Entonces, tomamos medidas, por supuesto, y cuando hacemos lo del financiar el autobús de los aficionados, lo hacemos con la mejor de las intenciones. Para los que quieran estar con nosotros en estos momentos difíciles, que estén con nosotros. Que no quiera estar, no pasa nada. No estamos obligando a nadie. No estamos haciendo nada fuera de lo normal. ¿Vale? Lo hacemos con las mejores de las intenciones. Palabras de Sergio Pellegrín, que seguimos escuchando porque hay muchas preguntas todavía importantes que hacerle. Recordamos que los... ayer el club anunció medidas, o en este caso subvencionar dos autobuses. Los futbolistas van a sufragar esos gastos. Ya hemos escuchado la explicación de Sergio Pellegrín. Ayer, por cierto, la Federación de Peñas emitió un comunicado que dice lo siguiente: desde nuestro colectivo entendemos que no es el momento de lanzar nuevas medidas para que la afición siga con el equipo, puesto que el apoyo ha sido incuestionable y desgraciadamente ineficaz. Es hora de que el Consejo de Administración dé un golpe de efecto tomando medidas internas, concretas, para garantizar y exigir a los jugadores que luchen al máximo por las muchas opciones que nos quedan para salvar la categoría. Antes, ahora y siempre, mucho Elche. Se nos acumulan los comunicados, ahora leeremos otro también de la plataforma de apoyo a los jugadores. Pero una pregunta que yo tenía en el tintero a Sergio Pellegrín, y que evidentemente yo quería escucharle mirándole a los ojos. Este vestuario, porque no es normal lo que está sucediendo, cómo ha caído el equipo en picado, ¿este vestuario está unido o está dividido? No está dividido el vestuario. No lo está. Estamos unidos y hemos hablado muchas veces y todos estamos de acuerdo en que hay que sacar esta situación. No ha habido ninguna pelea, ninguna recriminación, solo palabras de exigencia, que nos tenemos que exigir mucho, todos los partidos, ser conscientes de la situación. Yo de verdad os lo digo, yo por ejemplo vi el otro día el partido desde la grada y los 15 primeros minutos fueron muy buenos. El equipo sale con mucha intensidad, quiere someter al rival. Pasa que luego, pues bueno, no te salen las cosas, si te vienes abajo, hay que afrontar los partidos eso, con un factor psicológico importante, ser inteligentes, y quizá el ser tan impulsivos nos mató. Pero realmente el vestuario vamos todos a una. De verdad, aunque a veces demos la sensación de que de apatía o de que no corremos, hemos hecho 7 kilómetros más que el rival. Ahí están los datos, hemos hecho más kilómetros. No por correr más o por querer más, realmente vas a ganar el partido. Hay que ser inteligente, hay que tomar buenas decisiones dentro del campo. Hay veces que corres menos y ganas. Esto es el fútbol. Nosotros queremos, de verdad. Nosotros queremos. De todas formas, Sergio, con todos los respetos, lo de los 7 kilómetros, yo creo que es porque no estaba Urco Vera. Cada jugador hace una media de 9, 10 kilómetros. sin Urco Vera, 7 kilómetros más corristeis porque él no estaba. Que, insisto, no es recriminarte o ir desnudar tus palabras. Es que creo que esa es la explicación. Que con Urco Vera, un jugador más, hubieran hecho esos 7, 8 o 9 kilómetros más. Pero bueno, esto es un detalle nimio en estos momentos. Lo importante es que ellos, insisto, crean de verdad en que pueden salvar la situación, en que pueden ganar 7 u 8 puntos que son los que van a hacer falta. Igual luego son 6, pero ahora mismo hay que poner la cifra en 8 en los 50. ¿Para él es uno de sus peores momentos? Sí, puede ser, sí, sí. Es un momento difícil, pero aún así voy a pelearlo, voy a pelear al máximo y voy a intentar contagiar a todo el mundo, los que están conmigo y a sacar esta situación adelante. Si es que realmente ahora mismo lamentarnos de lo cruel que ha sido el fútbol con nosotros este año, no vale, no vale. Hemos sido el equipo más castigado con el tema de las lesiones, muchísimo, pero no vale eso, ya no vale. Ya no vale lamentarse, lo único que vale es competir estos 4 partidos. Hemos sido un equipo que hemos sufrido alguna situación arbitral adversa. Me acuerdo del día de Mallorca, me acuerdo del día del Córdoba, ese 2-1 que nos anularon, me acuerdo del día del Huesca que nos anularon un gol clarísimo. Bueno, ¿algún partido nos ha beneficiado? No, vale, pero no vale lamentarse ahora. No vale, entonces vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? 4 partidos. El primero es el del Getafe, a muerte. A muerte. Y yo estoy convencido que el equipo va a responder. Y quiero transmitir eso al vestuario, y quiero transmitir eso a la gente, aunque ya sé que es un momento difícil, pero yo quiero que la gente se enganche con el equipo, se enganche con el equipo. En los momentos difíciles es donde se ve de verdad a los hombres. En los momentos difíciles es donde se ve el carácter de los futbolistas, pero sobre todo de los hombres. Y es el momento en el que los hombres de la plantilla del Elche den la vida por ese pecho, por ese escudo, por esa franja, por esa afición, por ese club, por esta ciudad. No es una exageración. Si el Elche se va a segunda vez, se puede ir al carajo. Seguramente muchos de ellos seguirán jugando, pero en su currículum habrá un lunar muy negro. ¿Cómo dejaron a una entidad de la historia del Elche hundirse en la miseria en los últimos 3 meses? Eso no es normal. Ahí tiene que haber pasado algo. ¿Cómo está Sergio Pellegrín? ¿Está para jugar? ¿Físicamente o...? No, mentalmente ya me ves. Dolido como todos, pero realmente soy positivo. En esta situación creo que hay que ser positivo. No, pero no ser positivo por serlo, sino porque creo que en estos momentos, si nos hundimos, se acabó. Entonces vamos a transmitir cosas positivas. Yo tengo mucha fe en este partido, tengo mucha fe en esta plantilla y voy a pelear todo lo que pueda. Y luego, físicamente, bueno, pues llevo un mes y medio apartado del equipo con el tema de la rodilla, una lesión relativamente grave y bueno, esta semana estoy entrenando con el grupo, me estoy encontrando cada vez mejor y a disposición del míster para lo que necesite. Yo ya te digo, como hemos dicho antes, yo como uno de los capitanes, como veterano, siempre intento aportar dentro del vestuario y si el míster cree conveniente que tengo que jugar, pues aportaré dentro del campo. Y volvemos al tema, yo creo que capital en estos momentos. Yo le volví a hacer esa pregunta. Bueno, esa, relacionada con el convencimiento. ¿Ve convencidos a sus compañeros? Con algunos, personalmente, yo los veo convencidos. Los veo que se están convenciendo, ¿vale? Es verdad que después del partido del Mirandés todo eran cabezas bajas, todo era pesimismo, todo era derrotismo y todos los que estamos aquí en esta sala también lo éramos. Pero pasan los días y ya solo te queda el ser positivo y pensar las cosas positivas y saber que aún tenemos muchas cosas por las que pelear. Entonces, yo veo a gente del vestuario que se está convenciendo de que podemos sacarlo y que lo vamos a sacar. Prefiero escuchar eso que no algo que no es real. Una palabra fácil, una frase vacía, puede ser, no, estamos todos convencidos. No, algunos estamos convencidos y estamos convenciendo al resto. Que tiene narices que haya convencer a alguien de hacer bien su trabajo. Pero bueno, somos humanos, anímicamente todos pues estamos en esa posibilidad de venirnos abajo en un momento dado, se puede entender. Las emociones, unos son más fuertes, otros menos, hay algunos que no se levantan nunca y otros que siempre se levantan. Esos son los ganadores. Esos son los que siempre tienen éxito. El problema no es caerse. El éxito depende de levantarse una y otra vez. Y cuanto más te caes, más te levantas. Esos son los que son ganadores en esta vida. Ojalá que haya muchos en el vestuario del Elche en este momento clave. Anímicamente, ¿cómo se pueden recuperar del mazazo de la última derrota? Pues nos tenemos que recuperar. Es difícil, es una derrota dura. En el último minuto es muy dura, es muy dura. Pero nos tenemos que recuperar. No nos podemos venir abajo, nunca. Si nos venimos abajo ya no venimos a entrenar y ya está. Y lo dejo. Pero es que tenemos muchas opciones de salvar la categoría, tenemos opciones de ganar esta semana. Vamos a pensar solo en este partido, olvidémonos de los demás, pero este partido, ¿podemos sacarlo? Yo creo que sí. En segunda división cualquiera puede ganar a cualquiera. Lo ha demostrado, el Mirandés nos ganó otro día, hemos ganado en campos muy difíciles este año y yo me veo capacitado para ganar, pero ¿va a ser complicado? Por supuesto va a ser muy difícil y no es el rival idóneo, pero ¿lo era el Mirandés el otro día? Pues mucha gente a lo mejor decía que sí, que era el último clasificado y que el partido estaba ya casi ganado. No, pues no está ganado. Y esta semana está ganado para el Getafe. Eso es lo que tenemos que apurar. Bueno, pues van con la convicción de que tienen que ganar. Y le preguntamos también por Vicente Parras. ¿Cómo lo ve precisamente en estos momentos? Porque no nos olvidemos, son los jugadores los que tienen que sacar esto de esta situación, pero el capitán del barco es muy importante. Bueno, a ver, el míster está convencido de que es el primero que está convencido que vamos a sacar esta situación y el más positivo y el que tiene que transmitir, es el líder del vestuario y eso lo transmite, ¿vale? Desde que llegó hasta ahora siempre ha sido mensajes positivos, siempre ha sido refuerzos, siempre ha sido cosas positivas y lo que está realizando en el día a día, pues bueno, intentar rectificar cosas que se están haciendo mal, bueno, nos ponemos vídeos y nos vemos a nosotros mismos y vamos bien, rectificando cosas, bueno, yo creo que está haciendo buen trabajo. Es difícil la situación que estaba viviendo, pero realmente, bueno, pues la intención es la mejor. Lo dicen las siglas del Elche Club de Fútbol. E de esfuerzo, L de lucha, C de carácter, H de honor, E de entrega, C de compromiso y F de fuerza. Esto es lo que pone por delante como titular, en este caso el comunicado que manda la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, que dice lo siguiente: ante la delicada situación que está viviendo nuestro Elche, situado deportivamente en zona de descenso a Segunda B, y ante la inestabilidad que venimos manifestando de hace varias temporadas en la parte institucional del club, sabemos que con comunicados no se arregla nada, pero lo único que deseamos es que nuestro club no caiga al abismo. Queremos como colectivo apoyar a jugadores y cuerpo técnico para que pongan todo de su parte en lo deportivo para salir de esta situación tan dramática en la que está el equipo. No es momento por parte de la afición de valorar temas extradeportivos referentes a la plantilla o cuerpo técnico. Entendemos que son profesionales y que son los primeros interesados en salir de esta situación. Como colectivo de aficionados solo podemos mandar moral y ánimo, pedirles encarecidamente que pongan todos sus sentidos en los cuatro partidos que restan para conseguir los puntos necesarios para salir de esta situación a la que se ha llegado de una forma inexplicable. Que se mentalicen que estos cuatro partidos restantes, de sus piernas, de su mentalidad, depende el futuro del Elche y la ilusión de miles de aficionados y de una ciudad entera, Elche. Y de nuevo, otra vez, volvemos a exigir al Consejo de Administración que se deje de luchas, de poder, de boicotear una y otra vez a los que intentan adquirir el club a través de las acciones del IVF, sea Skyline o sea otro grupo. Les pedimos y exigimos que, si realmente aman al Elche, dejen de una vez sus intereses personales y económicos de lado, reconozcan sus errores del pasado y actuales, y que la situación límite a la que se ha llegado puede venir por malos resultados deportivos, pero para eso está el Consejo de Administración de un club, para ir corrigiendo a tiempo cualquier desviación deportiva y hacer los cambios necesarios para evitar estar a cuatro partidos de fin de liga en una situación tan límite y grave para el Elche Club de Fútbol y su futuro. El futuro de una entidad casi centenaria como el Elche está en manos de unos pocos. Todos los demás solo podemos alentar, esperar, desesperar. Por favor, tomen conciencia de que llevan entre manos, tanto en el Consejo de Administración, grandes accionistas como plantilla y cuerpo técnico, y salven una vez más a este club. Háganlo por amor propio y por amor a este club y a sus miles de aficionados. Bueno, y nos vamos quedando sin tiempo. Comentamos al principio que el expresidente del Elche, José Sepulcre, por alusiones, ha mandado hoy un comunicado. Desde luego no suele mandar comunicados, pero hoy lo ha hecho y dice lo siguiente. Los medios de comunicación se han hecho eco de una información realizada por Skyline en la que indica que da por rotas las negociaciones que junto con el Instituto Valenciano de Finanzas mantenían con José Sepulcre para la compra de sus acciones, con el único objetivo de levantar el bloqueo institucional que padece la entidad, en referencia al Elche Club de Fútbol. En dicha información se indica que José Sepulcre ha rechazado hasta en dos ocasiones la venta pese a recibir ofertas notablemente superiores al precio de valor de mercado, y que Skyline se negó a la petición de José Sepulcre de demorar la compraventa hasta que pudiese adquirir acciones o deuda a terceros para obtener mayor beneficio particular de la venta del club, terminando afirmando que Skyline mantiene su objetivo de desarrollo de un ambicioso proyecto deportivo en el Elche, amparado en su derecho a convertirse en accionista mayoritario tras haber ganado de forma lícita, legal y transparente un concurso público. Bien, esto es a grosso modo lo que decía ayer el comunicado de Skyline. Dice José Sepulcre, la información dada por Skyline es un engaño realizado con mala intención, en un momento crítico del Elche Club de Fútbol frente al que no debo guardar silencio. Estoy leyendo textualmente. El Consejo Superior de Deportes, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, ordenó en agosto de 2014 que se realizara un informe de determinados aspectos económicos del Elche Club de Fútbol. El informe fue encargado a la empresa BDO Auditores, SL, que lo finalizó en noviembre de 2014, incluyendo en su titulación que se trataba de un informe de auditoría complementaria, cuando no era una auditoría, ni uno de sus firmantes era auditor, tratándose de un informe basado en cuentas provisionales que no habían sido formuladas por el Consejo de Administración, ni por lo tanto auditadas ni presentadas en registro mercantil. Los días 4 y 5 del presente mes, los peritos de BDO prestaron declaración en el juzgado de instrucción número 5 de Elche y en dicha declaración reconocieron que el informe realizado no es auditoría, que BDO tiene una relación profesional de colaboración constante con la Liga de Fútbol Profesional, que BDO tiene intereses en el fútbol profesional, algunos miembros están presentes en el Consejo de Administración de un club de la Liga 1-2-3. Es público y notorio que BDO fue contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas como empresa encargada de valorar las ofertas que se realizaron en el proceso de venta de las acciones del Elche Club de Fútbol, propiedad de la Fundación y pignoradas al Instituto Valenciano de Finanzas. BDO valoró como mejor oferta la realizada por Skyline. En la declaración del día 4 de mayo se le exhibió a uno de los peritos de BDO un documento que me envió por mail un abogado del Departamento Jurídico de BDO en el que, en representación de Skyline, me hacía una oferta de compra por mis acciones en el Elche Club de Fútbol. El informe BDO fue causa de apertura de un expediente sancionador al Elche Club de Fútbol y a su Consejo de Administración, expediente que al parecer fue resuelto en mayo de 2015 por el TAD. Y digo al parecer porque a día de hoy no ha sido notificado a ninguna de las partes sancionadas. También fue causa de apertura al mismo tiempo del procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 5 de Elche. Los accionistas y aficionados del Elche Club de Fútbol valorarán si es correcta la actuación de BDO en todos estos hechos. Informe, valoración de ofertas, representación de intereses de la empresa mejor valorada. Al margen de esta valoración, afirmo que todo el comunicado de Skyline es mentira. Nunca he mantenido negociación alguna con Skyline, ni los conozco de nada, jamás he realizado oferta a Skyline, ni petición alguna, y vuelven a mentir al decir que he pretendido obtener beneficio personal. Skyline no me ha merecido credibilidad alguna y prueba de ello es el hecho de haber entregado el mail remitido por BDO en su representación con la oferta de compra de acciones del Elche Club de Fútbol para que se hiciera valer en el juzgado ante la declaración de los peritos de BDO, como así ocurrió el pasado día 4 de mayo. Bueno, pues este es el comunicado del expresidente José Sepulcre desmintiendo el comunicado de Skyline. Insisto, en estos momentos yo creo que sobran ya comunicados, lo que importa ahora mismo es lo deportivo. Si no, todas estas peleas y toda esta batalla va a servir de bien poco en Segunda División B. Ahora mismo todos los esfuerzos de todas las partes implicadas tendrían que estar en convencer a los 16, 17 o 18 jugadores que son los que tienen que salvar esta situación para mantener al Elche en Segunda División B. Luego ya será tiempo y tampoco debería de sacar los escudos y las lanzas. Lo vamos a dejar aquí, nos hemos comido el tiempo, como siempre mil gracias por elegirnos. Mañana más. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.